Hago magia con mi lápiz, te sofoco con el micro. Raperos como tú en mi coro, yo no necesito. Yo estoy puesto pa' esto y Diplo está sonando allá. Y con ese flow caído como me empieza a ganar. En la puerta de tu coro la miseria presente está. Y en tu cara se refleja, está paniqueando que no le da. Mi flow no te chancea, ni te da tiempo a pensar. Y yo soy tan agresivo como la guerra mundial. Niño, yo te tío paso y te quemo como un bombillo. Yo te paso el ratillo y te meto en mi bolsillo. Tú no me das la liga, no me llega ni al tobillo. Y para ti soy dañino como el humo, el cigarrillo. Y estilo, esa sí que tiene brillo tu estilo. No se compara con el mío, yo sigo loco. A ti yo te entierro vivo dentro de la parte 2 de quien comía el pelo. Estilo, esa sí que tiene brillo tu estilo. No se compara con el mío, yo sigo loco. A ti yo te entierro vivo dentro de la parte 2 de quien comía el pelo. Ahora paso, que llegó el MC extraordinario. El que tiene más letras que un fucking diccionario. El que a ti te opaca escribiendo a diario. Mi fecha de vencimiento no se encuentra en calendario. El diablo, está claro que yo soy un demente. Yo soy Alexis C, a.k.a. el comagente. Detente, nene, que tú no sales conmigo. Y en la parte 2 te lo demuestro, chamaquito. Cámbiate los pañales, pa' ti tengo los cojones. Y un saludo pa' mi gente pura de los Gedeones. You never gonna camp with me, I'm sorry. And I want to say hello to my nigga K-Shore. Do you wanna be like me? At the music and the street. Loco, tú no vas a poder ponte un letrero de R&B. Para enfrentarte a mí, te hace falta coger beat. Fuck you, motherfucker, and you can suck my dick. Y estilo, ese sí que tiene brillo tu estilo. No se compara con el mío, yo sigo loco. A ti yo te entierro vivo dentro de la parte 2 de quien comiéndelo. Y estilo, ese sí que tiene brillo tu estilo. No se compara con el mío, yo sigo loco. A ti yo te entierro vivo dentro de la parte 2 de quien comiéndelo. Alex CMC, DJ Tribble, en el beat, el perfecto metiendo mano, el Joseo, Héctor el bacano, Priscilla Mena en la publicidad.